a mi lado una persona que es de mis pagos, es de Paysandú, Uruguay, y viene exclusivamente a este encuentro, y me gustaría darle un fuerte aplauso, por favor, a Jena y todos. Me gustaría que tomen las palabras, por favor, mientras tanto se repone nuestro amigo. El saludo importantísimo en este encuentro. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Argentino? Realmente estoy muy emocionado de estar en este lugar compartiendo cada momento, la verdad que no tengo muchas palabras, pero sí quisiera decir algo. Es fuerte, emociona. Voy a tomar un traguito de agua. Sí, doctor, por favor. Contanos tu nombre, contanos cómo viniste, contanos un poquito sobre tu historia. Bueno, primero quiero regalarle una palabra a los hermanos en general. Mi respeto para ustedes todos. Los abrazo con el corazón y con el espíritu. Gracias por hacerme sentir parte de su familia. Que Dios los bendiga mucho, ¿verdad? Bueno, yo para estar acá tuve que ir a la escuela de adultos para aprender a leer y escribir. Yo soy poeta. Tuve el honor de conocerme con Estela, con Blanquita, que realmente son grandes personas y gracias a ellas estoy acá. Y realmente me tiemblan las piernas. Y un enorme placer encontrarme con una persona de mi pueblo, de ese Paysandú al que yo tanto amo, que me dio la oportunidad de ser poeta. Es un loco, como yo digo, un soñador. Y saber que la vida no está todo perdido, que siempre tenemos la posibilidad de poder ser alguien y recuperar lo que nos han quitado. Os bendigo a todos, gracias. Esto la verdad que es muy emocionante. Esto es algo increíble que nos está pasando. Esta es una muy linda forma de estar terminando el 2019 después de todo lo que hemos pasado. Creo que fue difícil para todos, cada uno desde su lugar, desde su espacio, desde su país, desde su lugar como ser humano, porque más allá de que tengamos una profesión, de que podamos subir, de que podamos descender, de que alguien más pueda asumir, de que nos pueda acompañar, somos esto, somos lo que vemos acá. Somos estas personas que sentimos que tenemos la necesidad de escucharnos, de aprender, de darnos la posibilidad. Y sobre todo, creo que la base de todo es el amor. Y cuando no tenemos ese amor, es como que no nos podemos ver, y si no nos podemos ver, no podemos ver al otro. Entonces hoy tenemos la suerte de estar todos en la misma dimensión, en la misma frecuencia, con el mismo amor, con el mismo corazón, con las mismas ganas, con las hermanas, con los hermanos, con las personas que nos dan las posibilidades y que seguramente vamos a tener mucho mejor 2020 que este 2019 y estos 4 años que hemos tenido, que la verdad que no la hemos pasado bien. Así que vamos por todo y le damos la palabra a nuestro querido intendente. Muy buenas tardes, ¿cómo están? No sé qué decir, César. Me trajeron. mitad del cuento. Decir que la vida de Naborigen fue difícil está de más. Uno sabe lo que han sufrido todos los hermanos, las condiciones que han vivido históricamente. Lucio lo decía, el Chaco fue pobre, pero más pobre que toda la Argentina. La verdad es que estamos todos contagiados por la emoción. Hermano que llega al poder no es cualquier cosa, no es de todos los días. Y bueno, acá lo tenemos. Y yo voy a comenzar por la mitad del cuento, le decía, preguntarle a él y que nos cuente cómo fue ese alto, la sierra donde no había nada y donde tuvieron que luchar para tener una sala de salud porque se morían los chicos. Para tener una ambulancia, ni qué decir, lo que es ese camino intransitable, que muchos de los que están acá, la mayoría no conocen lo que se tiene que sufrir el que vive en Alto de la Sierra, aún todavía en el día de hoy, y que por eso todos esperan al menos un camino enripiado, ¿no? Parece una locura, pero estamos hablando de ponerle piedra al camino, no estamos hablando ni siquiera de asfalto, cosas que por lo que se han perdido miles de vidas en los años acá, en nuestra Santa Victoria. Así que yo a partir de hoy, de ahí te doy la palabra, Rogelio, porque conté las luchas que tuvieron que pasar, parte de tu vida, tu familia. Y bueno, seguramente van a ir llegando donde todos quieren llegar, eso que fue histórico y que se va a vivir por muchos años como un tesoro para las comunidades. Así que te doy la palabra, Rogelio. Gracias, César. Bueno, mi vida tengo una familia muy linda, tengo 6 hijos, ya son grandes, son adolescentes. Y siempre he usado mi dialecto en Wichí, muy poco hablo castellano. Donde hoy me presento como soy, yo creo que lo que la cara o el cuerpo demuestra que soy originario, aunque me ponga pinche de marca, pero no me lo cambia. Así que bueno, como decía César, la vida de nosotros es muy difícil, creo que todos lo conocen, no solamente mi pago tiene esa dificultad en todo lo que es nivel provincial o nacional, donde hay como una indígena, siempre tiene su sufrimiento, sus necesidades. Yo le voy a contar una historia de lo que nos pasó con un cacique. Tuvimos casi, casi huelga de hambre para poder participar en lo que es la educación del Estado, porque no teníamos lo que necesitamos que el chico aprenda la ley. Tuvo casi huelga de hambre. Y todavía lo querían meter preso, porque pedía eso. Muchas dificultades, muchas necesidades que hemos tenido y tenemos que hacerlo bruto, de tomar, cortar una ruta o tomar alguna institución. Se venía, yo me acuerdo, una vuelta, vinimos hasta la capital haciéndole piquete, querían apoyar los carros. Pero igual tuvimos que ir, le hemos dicho, no, igual no importa, si nos matan, matenos, total, ya estamos jugados y nunca nos tenemos en cuenta. Muchas luchas hemos tenido para tener lo que es la educación. Porque yo lo veía de que si no teníamos esa participación de lo que es enseñanza de educación, nunca íbamos a ser alguien. De que sí somos alguien, pero de una manera. De morir de hambre nunca íbamos a morir porque sabíamos cómo rebuscarnos para ganar más. Pero era para ganar día. Comer, pasar día, pasar la semana. Pero es que necesitamos futuro por lo que la generación va cambiando. Sí o sí necesitamos profesionales. ¿Por qué necesito profesionales? Porque llegó, por ahí uno miraba la política. Vivimos acompañando a los candidatos año tras año, cada elección. Pero nunca cambiamos la vida de nuestra comunidad, seguimos más pobres, peor, más votados. Yo quería que el día de la mañana salga el chico con estudio para que sea candidato a intendencia. No lo logramos, tuve que largarme yo como candidato a intendencia. Sí. No decir ciego, pero sin conocer lo que significa una ley, una cosa y otra. Apenas tengo primaria hasta séptimo grado. Yo le escuchaba a mi hermano que decía que tuvo que hacer una carrera a los adultos. Yo también terminé. Y ahora soy intendente. Yo creo que no hace falta diploma si cuando uno tiene un corazón grande quiere hacer algo para el pueblo. Yo soy un empleado del Estado de hace 28 años, trabajo en salud pública. Y en todo lo que es mi sueldo siempre agarro la mitad, dejo para hacer trámites por la necesidad de mi comunidad. Lo destinamos a la gaseosa de mi hijo porque pensaba de hacer un viaje a Salta en ese Chaco. Esa es toda mi vida, tengo unos enfermeros también que es huichí, que es cacique, se llama Pérez Asensio, y unos maestros bilingües. Tenía que ir de maestro bilingüe porque no tenía otro cargo, otro título que le diga que es maestro de grado, pero acompañaba a los chicos. Pero esos maestros bilingües y el enfermero y mi sueldo siempre dejamos algo para poder hacer viaje, porque no lo podíamos sacar los políticos, para que nos ayuden pasaje. Entonces, yo creo que no le sucede solamente a mi comunidad, a toda la comunidad que es indígena, siempre le pasa eso. Por ahí, si uno no sabe contar, nadie se entera. Cree que todo lo que nosotros conseguimos, lo que tenemos en nuestras comunidades, lo hacen los legisladores o lo hacen. El que sí lo hace, después se hace figura, pero eso nos golpeó a los milicos. Por ahí, a veces me mete preso. Hay muchos de mis hermanos por ahí que caían preso una semana o 10 días, hasta un mes, por ahí a pedir algo para su comunidad. Y mi sueño de que llegué a ser intendente, es de salir a gestionar todas las necesidades. Un desafío grande para mí. Hoy yo fui con una de mis sobrinas y al banco empezamos a preguntar cómo se hace. Yo miraba, decía qué significa una cosa y otra. Pero así como ya aprendí a caminar, así voy a aprender todo lo que dice el Padre. No lo tengo miedo en nada. Como decimos nosotros, siento corajudo. Así que es un desafío bastante grande. El sueño mío es de lograr muchas necesidades que tenemos. Y yo se lo dije a mi hermano de las comunidades, los caciques, como todos los el aborigen, cuando nosotros tenemos problemas dentro de la comunidad, nos juntamos, analizamos si el problema es pesado o problemas que hay que buscarlos para solucionarlos. Nos unimos, nos sentamos, analizamos el problema. Ahora en la intendencia quiero hacer lo mismo, hacer la transparencia de hacer una asociación de caciques para que los caciques en su vida, lo que están ahora, sepan qué es lo que recibe la municipalidad. Porque toda esa plata no tengo por qué esconder, sino es mío, es del pueblo. Yo lo voy a pedir al gobierno que le dé la respuesta. Porque si es por mi sueldo, si yo, como le contaba, la mitad de sueldo iba en trámite, no es porque yo dentro para designarme para hacerme rico, ¿no? El sueño mío es de lograr algo, por lo menos, tema de ver cómo solucionamos lo que es la educación. Después de tanta lucha de huelga de hambre, tenemos lo que es secundaria. Pero ¿qué pasa cuando los chicos terminan la secundaria? Queda cuando le dicen a la madre o padre, logré conseguir título. Pero va a los metros, no voy a decir tu viejo por ahí el diploma y no puede seguir la carrera para seguir el terciario, para seguir teniendo un día de mañana una profesión, que sea un maestro de grado o enfermero profesional. No estaría mal que haga una carrera médica, que la medicina. Es el sueño mío de buscarlo, de soñar donde uno puede conseguir ayuda. Y yo sé de que en esta gestión, yo sé que hay muchos de mis hermanos, sea blanco, sea negro, si escucha mi mensaje, yo lo necesito, que me ayude, que me acompañe, de buscar la forma para que los chicos hagan esa carrera de medicina que lo necesitamos mucho. Porque muchas veces sale en la tele o en el diario que se muerde un aborigen de Santa Victoria por desnutrición. Yo digo, no es por el hambre, muere por algo, chico, es por una enfermedad. Porque sería por hambre, no habría nadie en el Chaco. No existiría, ¿no? Porque entonces no es por el hambre, es por algo. Y eso lo tiene que decir un médico de que está muriendo ese chico. Y yo quiero gestionar desde hoy, como dije, que mi compromiso lo voy a tocar todas las puertas donde tengo que tocar. Hoy mismo tengo una audiencia con el ministro de Salud Pública y voy a plantear situaciones de Santa Victoria. Yo quiero que ellos nos ayuden y también nosotros los padres, como le dije, todos los caciques y todos los padres que nos responsabilicemos de nuestros problemas, pero que el ministerio nos acompañe, que veamos todo, nos organicemos, nos unamos, así como hemos hecho la elección, nos hemos unido y por eso hemos ganado. Y toda la lucha es que ellos me acompañen. Y así que esa es la lucha del pilote. Desafío bastante. Como le dije, que poco a poco castellano se me está cruzando todo ese desastre de una de otra. Pero perdóneme si por ahí no me expreso bien, pero. Y encima con el micrófono, que jamás lo hemos usado en la zona, nos pegamos gritos, nada más, che, quiero esto. Así que muy poco costumbre, pero me voy a acostumbrar. Después no me van a parar, no me van a quitar el micrófono. Así que ese sueño del desafío es bastante grande, de ver todas las necesidades que tiene Santa Victoria. Y el borde que tenemos del Pico Mayo es el más grande. Ah, ya no ven en la tele nosotros, cuando desborda el cine. Pero antes no, cuando no hay desborde, nadie va a visitar el gobierno. Cuando hay desborde el río, si todo saca fotos que va a ayudar a la gente, pero después de ninguna acción no se olvida de echar. Y eso es lo que no, nunca vamos a progresar, Chaco. Entonces ahora yo tengo la responsabilidad. Como yo siempre le digo a mis hermanos, digo, vivimos criticando al que está de turno de interés. Ahora, ¿a quién le vamos a criticar? Nos tenemos que criticar nosotros mismos, porque yo soy más que yo soy el intendente, pero yo soy de la comunidad, así que si yo erro, hago más gana, todo van a caer, les digo, porque van a mirar para decir esto. Así que yo siempre hablo, yo de confianza, le digo a ustedes, de los presentes, de que nosotros analizamos bastante. De este desafío que tengo, yo le dije a mis hermanos, cuando yo fracase, va a ser fracaso de la comunidad. Así que no me dejen solo. Y lo pido de que no son de la comunidad nuestra, que nos acompañen, que nos ayuden. Todo lo que tienen conocimiento de alguna profesión, yo lo necesito que nos acompañen. El único que no lo puedo ofrecer de pagar porque me han dejado deuda con la municipalidad. Me han entregado la municipalidad con 310 pesos, eso es lo que me han entregado. Y hoy día, como fuimos con la secretaria mía al banco, salimos con que la municipalidad debe 7 millones de pesos. Y me entregó 310 pesos ese día cuando me entregan toda la carpeta y la llave de la municipalidad. Digo, bueno, por lo menos quiero algo, no tiene deuda. Ni siquiera se ha acordado de la deuda. Cuando nosotros vamos al banco, recién estamos haciendo obras de 7 millones de pesos. ¿Cómo hago? Sentaré con alguien de gobernación para decir, ¿cómo voy a entrar en la municipalidad? Yo pensaba que me dejo los 300 pesos y ya estoy feliz, digo, por lo menos sobro algo. Entonces, que había otra carta que te escondía, que ahí estaba la deuda. Así que es muy triste, pero bueno, como le dije, un desafío bastante grande. Yo sé que muchos de los que están y no están conmigo, creo que hablé por la tele, por la radio, muchos han visto mi mensaje. Necesito mucho de ayuda de la gente de afuera. Porque cuando hay un desborde del río, siempre nos ha ayudado. Yo siempre he administrado a gente que estaba de turno de gobierno. Ahora nos toca a nosotros de administrar y recibirlo y lo vamos a hacer lo mejor que se puede. Así que lo pido, los que siempre colaboran, que no dejen de colaborar, que nosotros lo hemos entregado donde tiene que llegar la ayuda, esa es toda la donación. Así que bueno, si le cuento de mi vida, van a llorar más porque sufrí mucho, es que no lo cuento y le pido de corazón, agradecido. Para mí, como le dije, me crié bajo unos árboles que todavía tengo, mis hermanos que todavía viven bajo de árboles. No tienen techo. Hay muy poco que está cerca de un pueblito donde hay un pozo de agua, están siguen tomando agua de la represa. Y bueno, como dije, el desafío es grande, pero lo veíamos a Lucio Roja, que por ahí en mi campaña decían que nosotros los criollos no le dan lugar cuando lleguemos. Y cuando yo llegué ese día de asumir, el día 10, cuando asumo como intendente, como intendente del municipio, tuve una multitud de casi 6.000 personas, entre aborígenes y criollos juntos. Y actuó el famoso chaqueño para vecinos con el Toba Toledo, actuando. Y Yo me emocioné bastante porque lo miraba a la gente que aplaudía, me miraba. Y yo también lo veía en la cara de la gente que tenía mucha esperanza en mí para ser gobierno municipal. Y yo siempre le doy gracias a Dios de que me dio la vida, me dio la oportunidad en la vida. Y yo sé que Dios puso la mano sobre mí, por eso lo veo. Porque en el día de las elecciones yo andaba en bicicleta, otro andaba en 4x4, la Toyota. Yo andaba por ahí, bajaba de la moto, me iba en la bicicleta y me quedaba en la casa muy humilde cuando me pillaba la noche. Y ellos no, ellos iban de lujo, daban de lo que uno no se imagina. Y yo no podía decirle, che, vamos, toma la gasolina. Al revés, yo le coleaba donde yo iba. Y cuando le hablaba, che, tienen para que me comen una tortilla. Un mateada, como es costumbre nosotros ahí, y así. Y hasta que un día llegué a la comunidad de los hermanos de Santa María. Dice, mamá, se olla para que hagamos reunión. Le digo, pero yo no tengo para darle el kilo puchero. No, dice, nosotros más en una vaquita y vamos juntas a la gente. Y cuando veo que cocinaban dos tachos grandes, y le digo, y entonces, al revés, así nosotros le daban a la comunidad. Al revés, a mí me han dado, la comunidad me ha dado facilidad. Ellos así juntaban, ponían un kilo de cebolla, dos frajos, yo arroz, y así cocinaban mi campaña. Ellos mismos cocinaban para mí y hacían para la gente. Y yo le decía a Víctor que no hace falta que nos traigan cosas como están dando los políticos, lo podemos cuando nosotros queremos. Y muchas comunidades se sorprendieron cuando yo gano la elección. Y no gano por 5 votos, gano por mucho diferencia. De que siempre un intendente en el zona nosotros siempre ganaba por 5 votos de diferencia, a veces más mucho de 40 votos, pues yo ese día le metí más de 1.200 votos de diferencia. Así que era novedad para el Chaco. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, César. Y se me olvidó de contar de la victoria para llegar a conseguir la lista de intendentes. Nosotros tenemos 3 legisladores en nuestro departamento, un senador y 2 diputados. Yo estaba haciendo campaña o 6 meses antes de una elección. Yo iba a estar en un partido de un legislador, de un diputado que estaba dentro del partido de compañera Cristina. Y cuando faltó 2 días, me dejó guachito. Me dice, no, vos quedás afuera. No te damos lugar. Voy a ver el otro legislador, no hay lugar. Me tuve que venir a Salta con César Villa. ¿Y qué vamos a hacer, Dios? Así que lo encontramos al compañero Guaymán, del gremio de los camioneros. César, préstame un papelito que diga algo para poder participar en las elecciones. Bueno, le dice al compañero César, dice, te prestamos el lista del. Pero nosotros nos hacemos cargo, buscate senador, el gobernador y los concejales. Y logramos armar la lista, pero ya era el último lista que entra ese día de que se llama con la presentación de las listas. El último lista que entra ese día era la lista mía. Pero era la mía. Así como era el último y el primero que llegó a la Intendencia de Santa Victoria. Después de esto, pasa la elección, sabíamos quién gana, y bueno, Guaymán no me podía ver por la distancia. Uy, ya todos me buscaban, hermanito, la espalda, sí, yo te he ayudado. Que esto, todos los legisladores que me han hecho así, todos se han venido. Igual tuve que sacar fotos. Ya está listo, ya le gané, ya está, ¿no? Pero es triste. Es muy triste que nosotros los aborígenes cuando queremos llegar siempre nos ponen un palo para que nos lleguemos. Pero esta vuelta no podía. Al favor me favorecí porque al final último quedo bien con un legislador con la lista de la presidencia y con el dueño del partido que es de Guaymas, que es de los camioneros. Ahora dice que están preparando que yo vaya a cena con Ollano. Así que ahora todos dicen, hermano, no te olvides de mí, porque yo se hemos criado juntos. Nadie ha dicho que queda afuera. No, porque no me han dado votos y no te voy a dar pena, le digo, al revés, yo tengo gobernado para todos. No importa lo que han hecho, ya está. Ahora, si el gobierno me ayuda, es para usted de la cosa. Si no, yo quiero que la trama dice que se haga bien la cosa. Así que, gracias a eso, yo creo que la historia ahora lo conocen, nadie lo conocía la historia. Por ahí muchas veces uno no dice nada de lo que uno sufre, o lo que uno lo pasa al día, o al mes, o al año. Por ahí le escondemos. Bueno, muchas veces yo tuve que esconder una lágrima cuando yo trasladaba a un enfermo. Varios de los pacientes que yo llevaba se han muerto al par mío en la cabina de la ambulancia. Es muy triste. Pues lo conozco bastante entre lo que es el sistema de salud en la provincia, de la zona nuestra, cómo lo sufrimos, cómo lo vivimos. Es increíble, yo muchas veces en la ambulancia en un viaje a veces cargaba 3 hasta 4 enfermos. Encima venían con un cuchi. Porque era el único transporte que teníamos y por ahí no podían mandar uno, un solo paciente, porque si se enferma en el momento que salía la ambulancia de la comunidad mía, que es alto, decía, hasta la ciudad de Tartagal, era un viaje de un día. Entonces, decía el doctor de guardia, decía, llévate los 3, porque si no, después, ¿cómo hacemos? Pues, doctor, perdóname, enfermero, no tenemos personal. Así que yo tenía que hacer de enfermero, de médico, de psicólogo a la vez. Porque ¿qué harían ustedes si se muere alguien en el camino, en medio monte? Corre riesgo que te pegue los acompañantes, los familiares, decir, ¿por qué te habéis sin enfermero? Así que yo tenía que trabajar de psicólogo, calmar a la familia del muerto. Y después llegar a Tartagal, tener que hacer trámite para el cajón, ya nadie se hace cargo. El chofer no se tiene que hacer cargo. Tiene que darle de comer a los acompañantes porque tenía que calmarlo de mil formas. Yo tenía que quitarle el gaseoso o el pan siempre para mi hijo porque son siempre problemas. Pero el ministerio no se entera cuando por ahí uno le cuenta a ellos, pero los niños siempre han sido así, son malos. No es malo de acompañar a alguien, ayudarle a alguien. Eso no quiere decir que uno sea malo. Cuando uno quiere arreglarlo. Ahora no sé qué me van a decir que llevo chapa de intendente hoy día, pues tengo que verlo. A ver con qué me sale. Pero tengo que decir la verdad. Pero tengo que decir la verdad. Así que este momento es triste, demasiado. Desgraciadamente, el día 10 de estos días, un desgracia bien grande en nuestro municipio. Mientras nosotros estamos en una fiesta de alegría de asumir y a la noche tenemos que había accidente. Yo estaba triste porque yo decía, si era la gente que venía por el acto como ha hecho nosotros, que le pase eso, ¿sabe qué? Me destroza. Pero al enterar más tarde de que no era, era triste porque era una originaria, una chica muy joven que había ido a rendir su materia el fin de año, que estaba feliz porque había sacado un punto muy alto, que ya pasaba el curso el siguiente año, feliz, así que ha vuelto a la casa, desgraciadamente choca el vehículo que va, tiene que salvar vida, que es una ambulancia. Esa ambulancia quitó 2 vidas. Así que ahora tengo que sentarme con mi hijo, ¿qué ha pasado? Ahora yo soy el intendente, tengo que, sobre todo los problemas que hay en Santa Cruz, seguridad y todo. Pero igual tengo que plantearlo. Con más razón tengo fundamento para decir, si no soluciono el tema de los vehículos, siempre vamos a tener problemas. Así que bueno, gente, quita su tiempo y muchas gracias. Tengo para decirle muchas cosas, pero le pido muchas bendiciones, le pido a nuestro Padre que Dios, todos que se acuerden de mí, los que no me conocen, saben que hay un originario intendente, pero necesito mucho esa bendición, que se acuerden de mí muchas veces. Si algún profesional de acá me puede acompañar en algún de lo que conoce, que se acerque o que me llame, busque la forma como se va, conecte conmigo para que me guíe en algo. Lo necesito, los profesionales, lo necesito para mi comunidad, para mi pueblo, no mi persona. De que sí es mi persona para gestionar, pero es gestión lo quiero hacer para mi comunidad, no solamente a la origen, todo el pueblo que hay en la zona. Los hermanos criollos sufren un montón. Sí, como decía Lucio Roca, como decía la historia de él, que el agua se llevó todo lo que tenía. Y ahora nosotros en pleno sequía, todos los demás criollos, los nosotros decimos el chaqueño, está perdiendo los animales. Ahora el originario tiene que ir a pelear para que consiga herramientas para darle de mano a los hermanos criollos. Mejorar que tengan agua, que tengo algo de pastura, no sé qué cuesta, pero sí. Voy a gestionar el gobierno provincial, a las nacionales, de tener herramientas para darle mano a los hermanos criollos. Aparte de lo que tengo que conseguir para nuestra comunidad indígena. Y un desafío bastante grande, como le dije hace rato, estoy muy corajudo, sé que voy a lograr. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, yo personalmente agradezco a Dios y mi familia que me aguanta. Porque ahora tengo que casarme con los políticos y estoy dejando a mi familia porque estoy mucho tiempo afuera. Así que muchas gracias de corazón a todos que están presentes. Y de esta manera pasaba el intendente de la localidad de Santa Este, Victoria, Rivadavia, señor Rogelio Nerón. Y por favor, si podemos solidarizarnos como para poder darle algún tipo de apoyo desde ya, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Y estamos invitando con este aplauso a las comunidades para que se acerquen y nos regalen esas copas, esa música y esos colores. ese lugar, yo digo, señorita, deme una contraseña. ¿Cómo? Dice, deme una contraseña. Ah, bueno, está bien. La tienes. ¿Y ahora qué más? Yo quiero que me cambie este, tarjeta del cobro y folio. Yo quiero que cambie. Bueno. ¿Y ahora qué más? Yo quiero ponerla. La clave. Bueno. Pues digo, sin saber ni leer ni escribir nada, pero tocaba con área de tánica. Había tánica. Ahora fue cobre. Bueno, ya me toca cobrar otra área y ahora se cobre. Así, como dice el hermano, quiero mucho con leer. Yo así me quedaba mucho con leer. Andaba, caminaba, me lucha, después ya salió mi punto. Ya salió mi cuenta con dos partes del banco, no. Así. Eso me dolió. Eso me dolió un poco a mi corazón. Pero yo aguanté. Yo. No, por gracias a Dios, mi hijito, mi trabajo. Y eso me daba para caminar, para confiar, y eso, para comer. Así me dolió mucho. Dentro de mi corazón me dolió mucho. Y ya. Por eso yo vengo a pedir, por favor, también vayan a saber todo cómo subir los aborígenes, cómo subimos. Únicamente eso quería decir, nada más. Ya se lo pago. Gracias. Bueno, Rogelio. Acá la llamamos también a Yana, a su bombista. Van a dedicar una copla, todas las hermanas acá, de los valles, todas las punas, los vallitos. Y bueno, Yana también seguramente te va a querer dedicar un tema para despedirte y que vos puedas seguir con tu labor y que ya sabemos lo que te espera. Se perder, aunque le tiren al fuego en las cenizas.